La pregunta ya la hicieron, así que yo la voy a... Eso. ¿Cuál? ¿La del sueldo? La del sueldo. Ah. Preguntar hoy es mi rol. Preguntar hoy es mi rol. Y está chueca la balanza. Trabajo de sol a sol porque el sueldo no me alcanza. Si mi sueldo no da abastos, si mi sueldo no da abastos, la vida se compromete. Es que son muchos los gastos y muy pocos los billetes. No alcanza el sueldo tal vez, y esta respuesta yo aporto, o será muy largo el mes, o el sueldo será muy corto. Cada día en restaurantes, cada día en restaurantes, como Corvina Leneldo. Y ahora quiero preguntarme por qué no me alcanza el sueldo. Cuando la pregunta escucho, cuando la pregunta escucho con la guitarra que toco, es porque trabajo mucho y a mí me pagan muy poco.